Mañana que íbamos a tener la posibilidad de charlar con el doctor Atienza, médico, especialista en salud pública, ya por lo menos en el anexo no necesita presentación, hemos charlado en más de una oportunidad con él. Bueno, justamente la pandemia es el motivo, ¿no?, de la charla en momentos más que complicados. Doctor, antes que nada, agradecerle el rato para con la 93.9. ¿Cómo le va? Buen martes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, por favor, un gusto charlar con ustedes, así es que totalmente disponible. Bueno, doctor, la primera que se me ocurre preguntarle es en qué momento estamos en el marco de la pandemia, que ha superado el año y monedita, si se quiere. Bueno, estamos en un momento bastante complicado, complejo, ¿no? Nunca antes habíamos tenido algunos días de 30.000 casos y prácticamente se estabiliza la cantidad de casos diarios en 20.000. Posiblemente esta semana tengamos algunos más que 30.000. Viene el frío, se hace prevalente la variante P1, la variante de Inglaterra, eso también va a afectar, así es que es normal, es natural que el virus en el invierno tenga un poco más de impacto. Así es que estamos en eso, en un momento bastante complicado, muy complejo, a esperar que en los próximos días tengamos mayor cantidad de casos todavía. Doctor, si uno habla con la gente común en la calle, piensa que estamos mejor que el año pasado, o por al menos por lo que uno nota en los cuidados y demás. Y si uno habla con los profesionales, te dicen, che, mirá que estamos más complicados que el año pasado. Estamos igual peor que en aquel momento donde todos veíamos el virus y teníamos todos los recaudos y los cuidados necesarios. Estamos mucho peor. A ver, hoy estamos a un ritmo de 30.000 casos diarios, no estamos con apenas 600, 700 casos como los teníamos el año pasado. Estamos en una situación sanitaria bastante compleja, donde en la mayor parte del país ya, sobre todo en AMBA, el sector privado no tiene más cama de terapia intensiva. Vemos cómo crece la tasa de ocupación de cama de terapia intensiva, por ejemplo, que estaba en 58 puntos hace apenas 30 días y hoy está superando 77 puntos, 78 puntos. Acá en la provincia de Córdoba pasamos de 17% en la proporción de pacientes internados por coronavirus al 38%. Es decir, que uno ve ahí que las camas de terapia intensiva en los hospitales se empiezan a ocupar. Así que estamos en un momento muy, muy complejo, infinitamente superior en gravedad que lo que estábamos el año pasado a esta altura, ¿no? Lo que más impactó creo que el año pasado fue la cuarentena estricta, esto de no poder salir. Me parece que fue un shock para todos los argentinos haber vivido eso, que fue algo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Pero este año, sin lugar a dudas, estamos en una situación muy, muy superior en sentido malo, ¿no? La cantidad de camas de terapia intensiva, cantidad de fallecidos. Hemos tenido días de casi 400 fallecidos y vamos a tener a futuro días de una cantidad superior, ¿no? Así es que a empezar a cuidarse, porque falta poquito para que esto termine a partir de la llegada de vacunas, pero sin lugar a dudas hay un tramo que todavía hay que recorrer. Doctor, si uno lo escucha a usted, ayer hablamos con el secretario de salud de la localidad de Unquillo, seguía la misma línea, pero nosotros creemos que los que tienen que tomar las decisiones no van de la mano con lo que ustedes dicen. ¿Coincidís con lo que se está haciendo a nivel provincial, a nivel nacional? ¿O nos están faltando una serie de decisiones que ayuden a paliar un poquito la circulación del virus? Bueno, hacen falta medidas, lo que pasa es que no se están tomando. Claro. Digo, hay gobernantes que han decidido enfrentar esto al estilo de Brasil. Claramente cuando, por ejemplo, desde el gobierno nacional se baja algún tipo de medida, los gobernadores no adhieren, los intendentes no adhieren mayoritariamente, hay algunos que sí, pero mayoritariamente no adhieren a las medidas. Entonces, y le dicen que no a nada, digo, vamos a restringir la circulación en el transporte, dicen no. Vamos a cerrar los bares, dicen no. Cerremos las escuelas, no. Es lo mismo que hizo Brasil. Brasil tiene una cantidad de fallecidos que es alarmante. La cantidad es la usina de mutaciones de virus de todo el mundo. y es un poco lo que pretenden algunos sectores opositores en la Argentina, que no lograr que se tome algún tipo de medida, es no a todo. Y ya sabemos que eso va a causar una gran cantidad de muertos, así que espero que en los próximos días se pongan de acuerdo y entiendan que hay que tomar algún tipo de medida por el bien de todo. La economía tarde o temprano se va a recuperar, pero de la muerte no se vuelve, eso está totalmente claro, así que ser prudente y ojalá que se empiecen a tomar algún tipo de medidas y restricciones, porque la solución no está en agregar camas de terapia intensiva, eso está totalmente claro, porque además se agregan 1000 camas de terapia intensiva y en 8 días se llenan, y no se puede seguir agregando camas de terapia intensiva indefinidamente hasta que esto pase, porque tampoco sabemos cuándo va a pasar. Así es que uno más o menos tiene las proyecciones y dice, con la llegada de las vacunas en los próximos 4 o 5 meses debería normalizarse esto. Pero ante una eventual mutación del virus quizás no. Así que hay que ser muy prudente, ir controlando bien absolutamente todo. Córdoba no ha sido una provincia que haya acatado medidas, la verdad que nunca. Acá hemos siempre circulado libremente y eso ha hecho que Córdoba sea dentro de las provincias argentinas la que ha estado siempre ahí segunda o tercera en cantidad de casos. Así es que ojalá que se empiecen a tomar algún tipo de medidas como para frenar un poco esto, para que no muera gente, un poco lo que estamos pidiendo. Doctor, a mayor cantidad de contagios, más posibilidades de que el virus empiece a mutar, así la... Claro, eso es así. Cuanto más mutación, cuanto más circula el virus, cuanto más salta de persona en persona, más va cambiando. Claro. ¿Sí? El virus cada vez que salta de una persona a otra cambia, tiene 30.000 partículas y cambia 14, 15. Imagínense que después de que pasó por 20, 30 personas el mismo virus, mutó y cambió gran parte de esas 30.000 partículas. El problema está en dónde produce los cambios, porque dependiendo del lugar o en cuáles de esas 30.000 partículas mute, es que se hace más infeccioso, resiste a los anticuerpos y en algún momento está la posibilidad de que se transforme en otro tipo de coronavirus. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Por eso es que preocupa la situación de Brasil. Brasil ha generado ya varias mutaciones que están complicando al mundo. Así es que eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Que hay que frenar la circulación del virus para evitar todas estas mutaciones que estamos viendo, ¿no? Doctor, recién usted decía la economía se recupera. Entendemos que el conocimiento también se puede recuperar. Y hago referencia al tema de las escuelas, que es uno de los debates, y preguntarle si hay o si termina siendo, no el aula, pero sí todo lo que mueve la escuela, un posible foco de contagio. Sí, a ver, empieza a aparecer ya evidencia científica, artículos a nivel nacional, internacional, que empiezan a mostrar esto, ¿no? Que, a ver, las escuelas también contagian dentro. Ya hay evidencia de esto. Casualmente ahora estaba escribiendo un hilo de tweet con algunos artículos que dicen que el contagio se puede dar entre profesores y estudiantes, y entre estudiantes y profesores. Digo, este es el rumbo que va. Alrededor de la escuela también se genera muchísimo movimiento. Tengamos en cuenta que esto no está acotado a el ámbito del aula, sino a todo lo que pasa por fuera, en la librería, en la fotocopiadora, en el kiosco, en las plazas cercanas, que son lugares de encuentro. Aumentó, por ejemplo, el 1 de marzo, la movilidad en los parques públicos y en los shopping de la Argentina. Y eso tiene una directa relación con la presencialidad escolar, porque los chicos se mueven hacia esos lugares. Así que ya no hay mucha duda de eso. Quizás a principio de año sí habían dudas, porque todavía no teníamos esta información. Hoy ya la tenemos, y hoy es necesario que al menos se suspenda para poder estudiar un poco mejor este evento y no arriesgar a gente innecesariamente, que es lo que está pasando hoy. Doctor, recién decía usted, en el caso de que el virus no mute tanto, que al paso que vamos lo va a hacer, y uno tendría la protección de 4 o 5 meses, empezar a ver esto como una historia. ¿Cuál es la protección que se hace en este contexto de cómo estamos hoy en la realidad? Bueno, uno lo que tiene que hacer ahora es tratar de no complicar todo hasta por lo menos que pasen los próximos, le diría el invierno, los próximos 4 meses, y que lleguemos al mes de agosto, septiembre, que naturalmente allí va a caer un poco la curva de casos. Pero además, va a ocurrir algo muy interesante, y es que ya casi 30 millones de argentinos van a estar vacunados en este momento. Ya no hay un problema en conseguir vacunas, ya el flujo de vacunas está asegurado. Hay 4 de los 6 laboratorios que producen a nivel mundial vacunas tienen convenio con Argentina. Argentina es uno de los pocos países que tiene firmado con esos 4 laboratorios la producción de vacunas. Y empiezan a llegar vacunas un poco más, hay un flujo un poco más importante. De modo que está garantizada el suministro de vacunas por los próximos 3 o 4 meses. De modo que sería bastante imprudente complicar todo este último tramo, cuando ya tenemos casi un escenario similar al de Inglaterra, por ejemplo. Miremos lo que pasó en Inglaterra. Ya han vacunado a más de la mitad de la población con una sola dosis de vacuna y tienen la tasa de letalidad 0. Tienen 0 fallecidos por día. Claro. Que sí que es importante. Es igual que Israel vacunó a toda la población y ya no tiene fallecidos. Es decir, que para ellos la pandemia prácticamente pasó. A nosotros nos va a pasar lo mismo por allá por septiembre, octubre, cuando tengamos vacunado a 30 millones de argentinos. Así que hay que cuidarse en este tiempito que queda para no complicar toda la situación. En cuanto a la vacunación, se dijo mucho de si se compran o no se compra, se negocia o no se negocia, de si no llegan porque no se producen. ¿Ha sido normal, doctor, el proceso de vacunación que hemos tenido a lo largo de estos meses? ¿Ha sido una consecuencia lógica de la producción que hay o se podría haber hecho más? La verdad es que hay muchas teorías sobre eso. Yo creo que no se podría haber hecho más porque no hay vacuna. Digo, los laboratorios prometieron al mundo una cantidad de dosis de vacuna que después no cumplieron. Y los presidentes quedaron todos presos de esos dichos, ¿no? Porque no solamente nuestro presidente de la Argentina quedó un poco atado a las promesas de los distintos laboratorios. Pasó en Italia, pasó en Alemania. Tengamos en cuenta que Alemania no está vacunando a su población, no tiene vacuna. Italia no tiene vacuna, Francia no tiene vacuna, España no tiene vacuna. Los únicos que han logrado vacunar han sido Inglaterra, Israel y Estados Unidos. Estados Unidos e Inglaterra porque son productores de 3 de las 6 vacunas que hay en este momento en el mercado. Israel porque pagó 3 veces más la dosis de vacuna y porque tienen por allí una porción de ese mercado, digamos. Así es que el resto del mundo no ha vacunado. La Argentina está entre los 15, 20 países que mayor cantidad de dosis ha puesto. Así que en ese sentido creo que estamos bien, más allá de las desprolijidades del inicio de la vacuna, de todos los acomodados, los vacunados VIP que estuvieron en todas las provincias, en todos los municipios. Ahí fue un poco, no en todos, pero mayoritariamente. Pero bueno, eso se normalizó, así es que hoy en día está normalizado, está todo mucho más transparente, con un gran flujo y con una gran capacidad de vacunación del sistema de salud argentino. Así que, de algún modo, eso está normalizado. Esperemos que se mantenga así y que en 4 o 5 meses estemos vacunados mayoritariamente. Doctor, buenos días. Karina le habla. Quería... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Karina? Buen día. Quería preguntarle algo que no nos han podido responder hasta el momento y es, en época de verano, con el gran movimiento de turismo que tuvimos también en el país, ¿no? Millones de personas, no solamente argentinas, sino también que venían a visitar el país. Pero digo, en ese momento no hubo tanta cantidad de casos. Hay quienes atribuyen a las nuevas cepas, que según lo que dice el gobierno provincial no hay circulación comunitaria, y hay quienes lo atribuyen al frío, pero lo cierto es que el frío tampoco llegó realmente. ¿Cómo podemos, o a qué factor o factores podemos atribuir que en una época con tanto movimiento no tuvimos tantos casos como los tenemos ahora en una situación medianamente similar? Bueno, fíjate que, por ejemplo, en el verano se tiende a tener todas las ventanas un poco más abiertas, los ambientes están ventilados, y ya esa información la tenemos. Digamos, es la primera vez que atravesamos, por ejemplo, en la Argentina, por un verano con coronavirus. El año pasado no lo tuvimos al coronavirus, entonces este año sí lo tuvimos, y vimos que uno de los factores más importantes es el tener los ambientes ventilados, las puertas abiertas. Eso cambia ahora en el invierno. Cuando llegue el invierno, las puertas, las ventanas se cierran, empezamos a compartir el mismo aire con muchas personas y aumenta la cantidad de contagios. Pero además es un virus respiratorio. Los virus respiratorios son virus que tienen un comportamiento un poco más agresivo en el invierno. Fíjense que en el invierno llegan todos los resfríos, las gripes, todos los coronavirus, ¿no? Cuando nos enfermamos de tenemos moco, dolor de garganta, son todos coronavirus, los otros coronavirus que nos afectan. No este. Este tiene algunas particularidades y es que en el verano no desaparece, sino que se mantiene activo con una cantidad alta de casos. Pero en el invierno se multiplica, digamos, genera mayor cantidad de casos. Y eso es lo que vamos a ver ahora en nuestro invierno cuando empiece a ingresar. Por eso es que en el verano, como manteníamos esos ambientes ventilados, la cantidad de casos no se disparó, pero se mantuvo alta. Pensá que, por ejemplo, días 10, 11, 12 de enero tuvimos casi 13.000 casos por día. Y después hemos tenido durante todo el verano algunos picos un poco más altos, relacionados por ahí con alguna movilidad mayor en los momentos de vacaciones, pero no es tan alto como ahora. Ahora lo único que justifica en este momento el aumento en esta cantidad de casos, la única variable nueva que hay es la presencialidad escolar. Así que allí está atada la cantidad de casos que estamos teniendo en el día de hoy, ¿no? Se ha multiplicado casi por 6 veces la que veníamos teniendo en meses atrás. Claramente, doctor, y por lo que dice, digo, para refrotar, porque sobre todo lo que se ha decidido en el AMBA y después protestas posteriores, el tema de la presencialidad es el tema a apuntar, ¿no? A mejorar, digamos, de que no es lo mejor que nos puede pasar es que en las aulas estén los chicos. Y en pandemia no es lo mejor que nos puede pasar. ¿A quién se le ocurre mandar a los chicos en pandemia a tener clase cuando al menos la duda debería hacernos reconsiderar ese tema? Si existe una duda razonable de que en la escuela se producen contagios, así como suspendemos la aplicación de una vacuna porque aparece un caso de trombosis y se paraliza la aplicación de una vacuna, y lo hemos visto varias veces, ¿por qué no suspender la presencialidad en este momento que estamos sospechando que es la causante de todo esto? Digo, el chico no va a ser ni un burro, ni va a perder el año lectivo y eso lo va a transformar en una catástrofe para su vida. Sí va a transformarlo en una catástrofe para su vida si se contagia de coronavirus. Eso sí puede ser peligroso. Lo demás son conceptos y contenidos que se recuperan. Digamos, tenemos que ser en esto honestos. ¿Cuántas veces mucha gente ha repetido años y no son temas traumáticos? Son temas que también van a pasar. Pero de la muerte no se vuelve. Y de la infección con las secuelas que produce a largo plazo, tampoco. Así es que es un tema que tenemos que reconsiderar como argentinos y decir, bueno, a ver, ¿hay dudas razonables de que la presencialidad produce un aumento de la cantidad de casos? Sí hay dudas. ¿Estamos convencidos que es así? Bueno, quizás no, quizás son dudas, pero ante la duda suspendamos esto, lo investiguemos un poco más y después, si estamos totalmente convencidos de que la presencialidad no es la que produjo el aumento de la cantidad de casos, volvemos a las aulas sin mayores problemas. Pero por ahora yo creo que amerita una suspensión y espero que en este sentido vaya a la Corte Suprema en los próximos días. Doctor, respecto a las nuevas cepas que están circulando, ¿cuál va a ser la prevalente en el país y qué implicancia podría tener, bueno, más allá de los aumentos de casos, ¿no? Pero hay distintas variantes y cada variante tiene también su particularidad. Mira, a fines de abril y principios de mayo, la prevalencia va a ser de la cepa de Manaus, porque es una variante un poco más infecciosa. Así es que, y eso va a ocurrir en todo el país, porque ya lo estamos viendo que es la cepa prevalente en Formosa, ya lo hemos visto en Buenos Aires, en Mar del Plata, más del 75% de los casos son de esa variante. La hemos visto acá en Córdoba, que ya está circulando fuertemente. Así es que se va a terminar imponiendo en el mes de mayo. En la primera semana va a empezar ese proceso de reemplazo de esta variante por la variante original que teníamos. Así es que durante todo el mes de mayo la variante que más va a circular va a ser la P1 de Brasil, y no vamos a dejar de lado a la variante inglesa, que también es compleja porque es mucho más infecciosa. Así que naturalmente se van a tratar de imponer esas dos variantes sobre la variante que ya teníamos. ¿tiene algún nivel de letalidad más alto? Está bien que se considere que a mayor cantidad de contagios, por supuesto, más son las posibilidades de fallecimiento, pero digo, ¿tiene algún otro grado más del que tenía la variante que estaba circulando anteriormente? No, sigue en el 2%, lo que pasa es que está, como vos decís, el 2% de 1.000 no es lo mismo que el 2% de 10.000. Entonces, a mayor cantidad de gente que infecta, lo que va a cambiar es la tasa de mortalidad. Va a matar mayor cantidad de gente porque infecta mayor cantidad de gente, pero la tasa de letalidad, que es infectado sobre los fallecidos, esa no va a cambiar, es la misma, y no se ha visto que haya aumentado la cantidad de esa tasa particularmente. Doctor, a ver, en cuanto al tema de, le hago uno más en cuanto al virus y después me meto en algunas preguntas de los docentes en cuanto a las vacunas. Ese virus que va mutando, ¿ha cambiado el factor de grupo de riesgo? Digo, los que somos jóvenes y por ahí nos creíamos que, bueno, le íbamos a pasar si nos tocaba, porque vemos mucha gente joven hoy que no la está pasando del todo bien. Sí, ha cambiado, de hecho, fíjese en la edad de la gente que fallece, claro, y que está muriendo y que está internada, ya no es más el abuelo de más de 75 años. Ahora el grupo etario que más está internado es el que está entre los 40 y los 60 años. Uh-huh. Así es que ha cambiado y la mayor parte de los fallecidos ya no tienen enfermedades, digamos, adyacentes. Claro. No tienen hipertensión, son personas sanas. Así es que, en ese sentido, sí, ha cambiado la epidemiología de la persona, tanto que va a internación como la persona que está muriendo, que no es necesario que uno tenga enfermedades. Están mayoritariamente allí las personas sanas. Doctor, en cuanto a la vacuna, usted recién decía que va a haber alguna variante, la de Brasil, alguna más, en los próximos meses. ¿Las vacunas que están circulando cubren y nos defienden contra esas variantes? Hay dudas sobre la variante sudafricana y la variante californiana del virus. Allí hay algunas dudas si las vacunas nos defienden del todo. Lo que sí estamos seguros es que por lo menos la modalidad grave evita que caigas, claro, en la terapia intensiva. Por ejemplo, lo que pasó con el presidente de la Nación. Uh-huh. Se infectó el coronavirus y la enfermedad en él duró 72 horas. Es decir, a las 72 horas ya estaba con actividad normal. Quiere decir que los anticuerpos funcionaron, la vacuna funcionó. De eso estamos convencidos. Pero salvo en la variante sudafricana y la de California, son las dos variantes que me parece que en breve van a ser incorporadas en las vacunas para evitar que lleguemos a la terapia intensiva. Dicen muchos que estaría funcionando, pero hay muchas dudas en ese sentido. Doctor, algunas preguntas de los oyentes. La mayoría de los adultos mayores en nuestra provincia tiene aplicada solamente una de las dos dosis. De hecho, se suspendió la segunda dosis para muchos de los adultos mayores. ¿Protege la primera dosis? ¿Qué nivel de protección da con una sola dosis? Sí, protege. De hecho, fíjese, muy interesante lo que está pasando en Inglaterra. Inglaterra vacunaron con una sola dosis y han empezado ahora recién a aplicar la segunda dosis, pero ya con la primera dosis bajaron a casi cero la cantidad de fallecidos por día. Claro. Así que efectivamente sí cubren. Por ejemplo, las vacunas de AstraZeneca y las de Sputnik, ya con la primera dosis tienen efectividades del 70 al 80%. Superan el 90% con la segunda dosis. La de Sinopharm con la segunda dosis llega al 80%. No hay estudios todavía que nos digan los datos, que nos den los datos con la primera dosis, pero es una vacuna a virus muerto, así que seguramente con la primera dosis está generando anticuerpos. Y la recomendación es aplicarla hasta 90 días, así que en breve va a empezar la ronda de vacunación de la segunda dosis para ese grupo. Pero todas son efectivas. La gente decirle que se quede tranquila, que el tener aplicada ya una dosis marca una enorme diferencia entre la posibilidad de ir a una terapia intensiva o no. Una más de los oyentes, aprovechando y haciéndole el tiempo. Nos dicen algunos adultos mayores, más precisamente dice Cordero, tengo la Sputnik V de la primera dosis, dice. Queremos saber si debemos esperar la segunda dosis de la Sputnik V o nos podemos poner la de la gripe, dice, y en mi caso la de la neumonía. ¿Se puede vacunar con la vacuna de la gripe teniendo solo la primera dosis de alguna de las vacunas, doctor? Sí, sí, lo único que tiene que hacer es dejar pasar 15 días entre una y otra, nada más. Si ve que está muy cercana la vacunación del coronavirus, yo diría que espere. Y si no, lo que tiene que hacer es aplicarse la vacuna de la neumonía, la vacuna de la gripe, la que quiera, y si en el transcurso de los siguientes 15 días le llega el turno, yo le recomiendo que vaya al lugar de vacunación y explique y diga, me coloqué tal día la vacuna de la gripe o la vacuna de la neumonía. Y allí lo que van a hacer, le van a reprogramar el turno seguramente para algunos días después, o evaluarán si por ahí es necesario colocársela en el momento. Así que yo les recomiendo que sí, que las vacunas no se dejen de colocar, ninguna vacuna, porque puede ocurrir que también falte mucho para que le coloquen la segunda dosis. Así es que, como eso lo desconocemos, siempre es bueno recomendar que vacunas se coloquen, todas las vacunas que puedan, y en el momento de que les llegue el turno van y explican, y ahí se tomará la decisión. La última, doctor, y lo saco del ámbito meramente científico, pero usted recién en el comienzo de la nota decía, bueno, si hiciéramos las cosas bien, tal vez en 5 o 6 meses podríamos estar muchísimo más tranquilos. Hablamos a lo largo o cotidianamente con secretarios de salud, con médicos, y todos los profesionales de la salud, o al menos la gran mayoría, va por la misma línea. Ahora, si hablamos con, que también lo hacemos, con intendentes, con gente del gobierno, con la parte, si se quiere, más política, va por otra línea, que justamente no está tomando las decisiones que ustedes pretenden. Digo, ¿por qué no le hacemos caso a ustedes que, en teoría no, son los que realmente saben en este momento? ¿Qué nos pasa que ni siquiera en esta nos pudimos poner de acuerdo para salir todos rápidos? Bueno, la mayoría de los gobernantes, los políticos, toman decisiones con encuesta y con la sensación térmica de la sociedad. Es decir, tomar una medida, fíjese que con este tema de las escuelas, por ejemplo, estaba yo casi solito por allá por el mes de febrero pidiendo que no abrieran las escuelas, pero sin embargo la gente quería que se abrieran las escuelas porque entendía que era seguro. Y allá fueron los políticos y le abrieron las escuelas. Digo, una buena decisión en ese momento hubiera sido no abrirlas, pero... Uh-huh. Siempre toman decisiones no desde el punto de vista científico, con datos sanitarios, sino más que con la sensación técnica de la gente. Y ahí es donde está el problema, ahí es donde se equivocan. Y la política es una de las tres patas que tiene esta pandemia. Una es el virus, la otra es la gente, la sociedad, y la tercera es la política. Y la política siempre toma decisiones en base a lo que la gente quiere. Así es que, bueno, estamos todos encerrados en un gran problema porque si le hubieran hecho caso a los científicos a nivel mundial, esta pandemia hubiera sido totalmente distinta, hubiera tenido impacto totalmente distinto. No nos hicieron caso, es más, a nivel nacional hay un grupo de asesores que solamente opina, pero no hay relación entre lo que opinan y las decisiones que luego se toman. Doctor, ha sido muy amable, muy claro, como siempre. Le agradecemos el rato, le hemos robado más del tiempo que estaba previsto, pero bueno, siempre un gusto charlar con usted. No, por favor, el gusto es mío. Un saludo a todos por allí y lo que necesiten, siempre disponible. Gracias, doctor.